¿cómo puedo ser así? Si me estoy haciendo daño, lo aprendí de ti, que has engañado tú. Maldigo mi decencia, te maldigo a ti. Maldita la maestra, y maldito el aprendiz. Maldigo lo que hago y te lo dejo. Te lo debo a ti. Gracias. Gracias. Muchas gracias.